El 15 de julio sí. Van a estar tocando en Uniclub, Volver al Origen, Bracas y Mitólisis. Sí. A todo esto tenemos desde la banda de Bracas entradas para regalar. Así que estás ahí, estás atento. Ya, mandanos un mensaje ahora mientras que estamos en el aire. ¿A qué número, Walter? Al 11-24-79-22-88, 11-24-79-2288, el teléfono de Mixtape Radio y, como estamos ahora, de Frecuencia Metalera. Frecuencia Metalera. Frecuencia Metalera. Y tenés tiempo, si no nos mandás ahora, mientras que estamos en el aire, en este mismo momento. Ya, llame ya, podés hasta mañana, al mediodía, solamente... por el Facebook de Frecuencia. Frecuencia Metalera. Yo quiero ir a la fecha del 15 de julio. En Uniclub. Muy bien. Le agradecemos a la gente de Bracas por las invitaciones. Así que, bueno, nada, eso. Ya pasaron por el programa. Amiga. Este fin de semana, Walterio, ¿anduviste de gira? Estuve el día sábado en el Club Salamanca, donde... cerraba la noche el señor Tano Marcielo. Estuvo Vitico con una formación ahí nueva. No es Viticus, porque yo justo en la semana vi que publicó con el hijo única fecha del año, la del Vorteris, que se viene más adelante, porque el hijo de Vitico se va a tocar en The Black Crowes, nada más ni nada menos. Y bueno, después estuvo la gente del Foco, que no los vi, les pido disculpas, ya lo había visto en el aniversario de los Hell Angels hace un mes, más o menos, justo. Después estuvo la gente de Pueblo Chico, que eran de Córdoba, que linda banda de onda rock and roll, Dividido, Trío, bien, sonó bien. Y después estuvo la gente que va a estar en la segunda hora del programa, la gente de King Dragon. En la noche, mucha gente amiga y entre medio de... Vi algunos borrachos abrazándote, así que esto es habitual. Bueno, esto es así, ¿no? Mucha gente conocida ahí en el lugar, siempre familiar, ¿no? Y estuvo lindo, estuvo el señor Toto Corsi. El amigo Toto. Que no quiso foto, dijo no. El Toto anda esquivo. Mañana probablemente lo venga a cogotar porque me está debiendo una cena. ¡Epa! Nos está debiendo una visita a la Residencia acá. Juárez. No, a la ¿acá? Residencia Juárez. Ah, bueno, a Juárez. Acá no lo invité, a la Residencia Juárez. No, el que me reclama es su co-equiper de Conexión, que Alejandro, que no lo invitamos más, dice, que nos olvidamos de Conexión, me dijo el otro día. Es que así en nomás. Realidad a Conexión no le invitamos nunca. Y, sí, ¿cómo no, que no? Conexión no. Acá lo no. Pero, a Conexión no. Pero estuvieron, no era Conexión. Ah, sí, fue estuvieron Conexión. En el programa 100 fue Conexión, en Radio claro. Capital. No, yo pensé que era la banda anterior, pero no. No. ¿Cómo era que se llamaba la banda anterior de Alejandro? No Indios, sino la que estuvo después. Sigue estando, no es que desapareció su banda la Sombra de los Caídos. ¿La Sombra de los Caídos era? No, todavía no. No, que yo sepa, no lo borró del mapa. Sí, desapareció. Pero bueno nosotros. ¿Dónde estuvieron? Nosotros fuimos al Unione e Benevolenza. Ah, también acá en Capital. También un lugar que no conocíamos, muy bonito. Una fecha organizada por el amigo Jorgito Montiel, de Anubis Music. Se te ve en la cámara, te aviso. No hagas esos gestos obscenos. No hay cámara. No hagas esos gestos obscenos que se te ven. La verdad, de una muy linda fecha. Tocó Lady Macbeth, tocó Goodbye Carolina, tocó los amigos de Curwen, sí. Y después la banda de los hermanos Lemas de Signo. La verdad, lindo lugar, linda concurrencia. Siempre también encontramos nosotros muchos amigos. Y pasó una cosa que esto me lleva al tema de apertura de hoy. A ver. En medio de la fecha... Muy emotivo. Estaba tocando Curwen y entonces el cantante en un momento paró y dijo, nos contó a todos, que se casaba el baterista con la pareja, que se iban a casar este año y les dedicó una canción, ¿no? Yo pensé que él con el baterista. No. Yo pensé que iba a decir que nos íbamos a casar, Norma y yo, pero no, ¿viste? Pero bueno, Bueno. Es más, yo pensé que iba a decir que nos íbamos a casar vos y yo, Walter. Pero no. ¡No! No, lamentablemente sí. No, ¿viste? Bueno. Y entonces, bueno, lamentablemente no. Y en mi cara. Ay, sí. Callate la boca, vos. Bueno. Y bueno, no, seguí ahí, no estás escuchando. Sí. Bueno, y después de eso tocaron una canción que se llama... Vos sabés que mi inglés es muy terrible, pero es algo así como Away from the Pain, ¿no? Sí. Que me gustó mucho, entonces decidí... Pero de Curwen. De Curwen. Ajá. Decidí abrir el programa con esa canción. Y va. Si no en honor si no queda al otra. Batero... No, no queda otra. Acá... En honor a este feliz matrimonio que se va a formar muy pronto. No sabe gente, lo que hace esa gente muy macanuda, gente muy buena, así que sabe. No sabe. Ese lo es como que hace. El día que yo. Mirá, cuando yo te invite al casamiento mío con Norma, vos no me digas no saben lo que hacen porque te apuñaleo, boludo. Y es más, te prohíbo que cuando el cura diga alguien tiene que algo que decir o ponerse, no saltes, vos digas, yo no quiero. Voy a llevar a Enzo para que diga, no. Así que bueno, nada, vamos a abrir. Ay, el... estaría bueno eso. Yo me opongo y yo te tiro con una silla. ¡Pah! Yo tengo un par que pueden ir a hacer eso. ¿A qué te opones? Vení. Así que bueno, vamos vení, oponete. Vení. Porque ya está acá el invitado. El invitado ya está, sí, justamente de esto iba. Preséntate, por favor. Ahí al micrófono ya. Bueno, ante todo, muchas gracias a los tres por estar acá, a los cuatro, en realidad, por estar acá en Frecuencia Metalera. Bueno, yo soy Chucho, Gonzalo Chucho Hernández, el vocalista de Irarcano. Y ahora, después del tema, cuando volvamos, arrancamos con el caballero que nos cuente un poco. Que nos cuente un poco de este proyecto tan particular que tiene. Sí. Así que bueno, dale, vamos. ¿Ya ubicaste la canción, mi amor? No sé, porque está medio dormido, me parece. No, está muy feliz. El tipo terminó el primer año, loco. Un pendejo que se rompe. Y para festejar estuvo con la gente amiga con el programa anterior, que le gusta mucho. aire. Ahora Normita mientras bebe y después nos dice algo. Yo quiero leer algo de un mensaje que me llegó. Gracias por pasar el tema nuestro de parte de todo Curwen. Besos y abrazos a Normita, a Walter y al operador, y felicitaciones al operador por el logro conseguido. Que siga así, que se reciba antes de los 60, así puede... Eso ya es mío, que se reciba antes de los 60. No, bueno, ¿cuántas materias habías rendido el otro día? ¿7 juntas? Rendí 7, hice 21 materias en total solamente en primer año. Pues está en pe. ¿Y cuántos años son? No, ¿por qué? 3, bueno. Vamos, 3 y medio. Faltan 42 materias más. No, no, son menos. No, el primer año son 3 cuatrimestres, son 21 materias. Perfecto. Por eso. Ahora, el segundo año son 15, va a estar mejor. Ahí va. Bueno, Norma. Si a uno le gusta, se banca la que viene. Ah, por eso andas conmigo, guacha. Ah, bueno. ¡Le gusta! Bueno. ¿Qué va? Pongámonos serio. Acá tenés tu amigo Walter Rayo. Un 11 de julio del 2006, a sus 58 años, Oscar Moro, baterista de Los Gatos, Color Humano, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán y Riff, dejaba este planeta. Por eso hoy se conmemora su fallecimiento. El día del baterista argentino, hoy, ¿eh? Exactamente. Hoy es el día del baterista argentino. Estabas diciendo de que... Se casa el baterista de Curwen, que se llama Pablo Méndez. Y le mandamos salud. Un gran abrazo. Con Loreta Florio Porto. Así que a él... Tenés tiempo para pensarlo. A Walter Martínez, a Johnny Sandes. Sí, señor. A nuestro amigo. A todos nuestros. A Walter Martínez, que la verdad. Al Peti, bien, a nuestro querido Peti también. Se está poniendo todas las piletas para volvernos a ver. Hay que decirle que venga para ver cómo está y todo eso, que se dé una vuelta. Hablo con Diego. Norma habla con Walter directamente. Para después, que venga. ¿Cómo se llama el otro batero ese de esa Tenemos banda? Un montón de cuál, bateros. ¿De cuál de todas? También esa de Power Meta, ¿cómo? Ah, de Acero, Dani Esquivel también. Es que tenemos... Bueno, nuestro amigo Guille de Instinto. Nuestro amigo también, el pelado, ¿cómo se llama? Que tocaba en Tórax, Miguel Benito. Sí. Sí, Miguel Benito, que Miguel hoy está Benito. Tocando en... Con Larry Zavala. Con Larry de Clay. a Melina Marcielo, que para mí es la mejor batera argentina. Una genia. Hoy le mandé mensajitos y la verdad, una genia, siempre dispuesta a contestar. Está rubia así ahora. Que, sí, está preciosa. Hace rato que no la vemos. Está hecha un bombón, preciosa, divina. Dejá de mirar mujeres con esos ojos vos. No, vos sabés que es... Yo la adoro. La adoro y la verdad que es amo más, verla bien. Le dedico un tema a Toto. Se emocionó Toto ahí. La gente que la sigue peleando, le dije. Bueno, todo. ellos. Ya ellos... sabemos por qué, ¿no? Sí, por totalmente. Toto, como... El Toto tiene curso un montón de problemas. Pero ellos estaban juntos en Héroes del Metal. Sí, de hecho, en estos días, que la verdad me olvidé de mirar los flyers. Héroes del Metal está haciendo dos shows en el Amparo Bar, que son show aparte a beneficio, como sí, todos los que sí. hacen como ellos. Todos los que hacen son de bandas tributo. Sí. Así que si quieren escuchar las que no sabemos todo, después vamos a buscar y vamos a decir bien las fechas y las bandas que tocan. No, Normita ya casó el celular, ella es una genia. Creo que es el 23 y el 30. Mirá, tomá, viste, trajimos un colaborador, bien. Chucho ya. Bueno, en síntesis. Sí. Saludo a todos los bateristas en su día. Gracias por ponerle ese es lo más mejor de la banda, el batero. Esa frutillita de la torta que le ponen. El mejor amigo del músico es el batero. Te iba a decir lo mismo, el chiste es... Es más, voy a decir algo. Como a los bajistas no se los escucha, a los cantantes no vamos a decir feliz día del cantante. Feliz día del batero acá nomás vamos a decir. Exactamente. Bueno, Walter, vamos a arrancar con el invitado, con el Chucho. Acá estamos con gente que... digamos, tiene un proyecto, quiero que nos explique un que poco. Que nos cuente él bien cómo es el proyecto. Esto nace, ¿no?, en el 2014, ¿puede ser? Sí, bueno, Aire Arcano es una banda que se forma en el 2014 en el barrio, sí, de Flores. Estábamos hablando un ahí poquito estamos ahí hablando en el barrio, fuera de aire, sí. Acá en Capital Federal. Bueno, es una derivación de otra banda, que algunos integrantes se han ido y formamos Aire Arcano. Sí. Desde 2014 hasta hoy, bueno, como toda banda emergente, ¿no? Es darle para adelante, es pelearla, es buscar escenario, es ver cómo, sí, cómo te acomodás con un montón de cuestiones que tienen que ver no solamente con la música, ¿no? Sino también con lo económico, con lo logístico, claro, con lo estructural, lo que es también mantener una banda tanto tiempo, porque cuando está todo bien, somos todos amigos del campeón, cuando todo empieza a bajar un poco, cuando las cosas mengúan, seguro, ya las cosas cambian. Y bueno, ahora estamos en esta etapa, mirá, en el 2021 volví con la banda, después de la pandemia, ahí me di cuenta que no éramos tan amigos, la banda anterior, nos separamos, cada uno, claro, armó su proyecto, ¿viste? Sí, sí. Yo siempre colaborando con todos, yo me llevo bien con todos mis seis compañeros. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar con Javier Bianchi, seguramente lo conocen. ATM Producciones. Ahora que lo nombraba Javi Bianchi, no me mandó. Javi, no me mandaste el segmento. El segmento de ATM. No me mandaste el segmento, Javi, ¿qué pasó? Epa. Bueno, sigamos. Bueno, empezamos a laburar con él, la verdad que estuvo bueno. Estuvo bueno, laburamos creo que 6-7 meses. Y bueno, después en el 2002 agarré yo todo de nuevo solo. Y creé este Aire Arcano 3.0 porque el 3.0 tiene dos cuestiones. La primera tiene que ver con el hecho de la tecnología, la gran influencia que tiene la tecnología sobre todos nosotros, sí, que no me parece mal, uno tiene que ayornarse a los momentos, ¿no? Pero yo te cuento lo que yo creo, el hecho de que de repente un X músico te pueda cancelar un ensayo por un mensaje de WhatsApp es... Claro, para atrás, sí, o que las redes sociales la gente esté tan pensando en si le ponen me gusta, no le ponen me gusta, si es comentario, un comentario malo te puede bajar la autoestima a una persona... Que le da muchas bolas a esas cosas. Sí, sí, exactamente. Hay mucha gente que se... Con lo que se llama hater, que es lo el tema... Los odiadores. Exactamente. Se deprime. Capaz que tiene... Fuera de... Yo lo he visto en un montón de gente que hace todo lo que es esto en las redes y demás. Que capaz que tienen 50.000 me gustan y por uno... Sí. Que le dijo, ya, ahí, ay, porque le quieren gustar a todos. No, yo he descubierto una cosa, ¿no? Ponele una conversación en X. Pero ¿no viste todos los que reaccionan a tus estados? No, no los veo. ¿No viste todos los que te ponen me gusta? No, no los veo. ¿No viste todos los comentarios? Sí, los leo y les pongo me gusta o algún los contesto. Pero... No, y la gente está pendiente de eso, de ver... ¿Cuántos a favor? ¿Cuántos qué me dijiste, qué no me dijiste? Pero bueno. Tiene mucho que ver también con la estética. Creo que también eso está influye mucho, ¿no? En la persona en sí. Yo veo que ahora... Yo no me entero esto, me comentan, ¿no? Porque la verdad que no lo entiendo mucho. Pero hay gente que quiere, no sé... El otro día estaba viendo nada que ver con lo que voy a saltar, ¿no? Pero está Silvina Luna hecha pelota en un hospital que está a punto de morir. Y veo que sobre eso había un periodista comentando de que ahora gente joven, adolescentes, chicos, chicas, están queriendo hacerse las operaciones del filtro de Instagram. Directamente para... El filtro, sí, claro. Y no, claro, no es que te acomodás un poquito. El filtro. No, o sea que es una locura. Bueno, y el otro 3.0 también tiene que ver con esto que te decía, lo de los amigos del campeón. Entonces, este año he decidido, ya que tengo la posibilidad de tener amigos, contactos... Solamente músicos invitados. Solamente músicos invitados, tal cual. Tal cual, o tal sea, cual. Aire Arcano sos vos más un grupo de músicos que te van a acompañar, que hoy puede ser Walter, mañana puede ser Norma, pasado tal puede cual ser yo. Tal cual. Ok, tal cual. Está perfectamente entendido. Esto se acomoda, no digamos. Lo llames, ¿no? ¿Cómo? No, ¿cómo? Vos no, vos no. No lo llames, ¿no? Digamos, esto va a ser acomodándose cuando, digamos, hay una fecha que uno no puede y manoteas a otro o ya está estipulado, mirá. Esto lo hacemos con vos y esto otro lo hacemos con usted. ¿Cómo lo armás a eso? ¿Con respecto a la responsabilidad que tiene cada uno? ¿O ya...? Bueno, esto yo lo hago con ustedes y esto otro con ustedes. Bueno, esa es la parte más difícil. Esa es la parte más complicada porque, sinceramente, los ensayos son con músicos emergentes, como yo, ¿no? Como me considero un músico emergente. Entonces, bueno, sinceramente, ellos son como el corazón de todo esto, ¿no? Son los que le están poniendo la garra a todo esto. La fecha que hicimos el 30 de junio en la Bohème, bajo la producción de Sergio Val, el ex baterista de Los Violadores, sí, Bueno, me acompañaron dos integrantes de La Caliza, Alex Pietro, que le quiero mandar un beso enorme, que es baterista en el Día del Batero. Un saludo para Alex. Un saludo. A Claudio Acosta en el bajo y Javi Jarrock, que era el guitarrista anterior de Aire Arcano, me estuvo acompañando. Y bueno, como músicos invitados, estuvo, bueno, este seguramente lo conocen, a Diego Leguizamón, ex Manifiesto, ex... Bueno, ex mecánica, la tía está hablando con Jorge, después les comento. Bueno, estuvo también Dani Palieres y estuvo también Jesús Martínez, el tatuador. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora, claro, como yo les comentaba, ¿no? Acá la intención, y muchos han comprometido, como por ejemplo, lo ha hecho Mario Yam, lo ha hecho Carlos Cabral, lo ha hecho el Topo de Orcas, los chicos de Serpentor, tanto Jorge como Temo, Yamil Amaro. Estoy hablando también de Pato Flores, me estoy olvidando varios músicos, me van a matar. Músicos que son un poco más reconocidos dentro de lo que es el ambiente. Exactamente, bueno, Gustavo Rowek, entonces, bueno, claro, entonces con ellos, lamentablemente, no queda otra más que tratar de organizar una agenda en donde ellos, cuando no están de gira, que puedan participar en un show, como me lo preguntabas vos, ¿no? Sí. Entonces, generalmente los ensayos son con los músicos emergentes, que siempre son todos invitados. O sea, no hay ningún músico que sea estable. Estable en la banda. Digamos, exactamente. Es de Aire Arcano, es el, digamos, el titular. No hay titulares acá. No hay titulares, ya no. Bien. Por lo menos este año. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si quizás con todos estos músicos que van pasando por los distintos shows, podemos organizar algo un poquito más estable, que sinceramente hoy no es mi objetivo, pero ni a palo, no estoy pensando en eso. Y bueno, y de paso, ya sé que es un proyecto ambicioso, pero bueno, la intención está un poquito en eso, ¿no? Ya que tengo esa posibilidad, esos contactos, esos amigos, darle un poquito para adelante con eso, a ver qué pasa. Claro. Digamos, la base de la banda es, ¿para qué estilo se encamina, digamos, la banda? ¿Qué referentes tenés de musicales? Bueno, mirá, la banda tuvo una metamorfosis total. Arrancamos haciendo un rock and roll un poquito pesado, pasamos a hacer punk así extremo, y del punk extremo, lo tengo que nombrar porque es un gran amigo también, el señor Manuel Cardero, guitarrista, cuando él llega a la banda, ahí con Cristian, que era el otro chico con el que veníamos compartiendo toda la movida, nos dimos cuenta que ese era el sonido que estábamos buscando, ¿viste? Un sonido hard rockero, un sonido pesado, tirando al metal, pero yo siempre digo lo mismo, es una manera de pensar, ¿no? No me gusta mucho estereotipar a la banda. No me copa que en la pared diga Aire Arcano rock, Aire Arcano hard rock o Pegamento punk, ¿viste? Como uno encuentra en las calles. Claro. Bueno, a mí me gusta que la pared diga Aire Arcano y nada más. Y bueno, si aquellos que tienen la posibilidad o nos han escuchado, los invito a todos a escucharnos, se darán cuenta de que jugamos con todas las vertientes dentro del género rock. Pero siempre rock, ¿eh? Siempre rock. O sea, con las guitarras distorsionadas. Hablaste de un grupo que son los que siempre están. ¿Quiénes son ese grupo? Mirá, particularmente no es que son los que siempre están, pero cuento mucho con Alex Pietro, como te digo, en la batería, con Javi Jarrock en la guitarra. Pero en este caso, por ejemplo, ahora voy a ensayar el viernes, voy a ensayar con Rama Navarro en la batería, un abrazo enorme a Rama, también batero, ¿no? De Wasabi. Va a estar en el bajo, seguro lo conocen, a Pío, sí. a Héctor Rodríguez, va a estar tocando él en el bajo. En la guitarra va a estar el Tano Baroli, de la banda La Caminito, una banda ya de La Boca, que hacen ahí como una especie de rock and roll pesado. Y bueno, y hay jugar con eso, ¿viste? No hay una formación estable, sino que así como los músicos consagrados, para hacer una diferencia, siempre van a ser distintos, lo mismo van a hacer con los músicos emergentes. No hay una formación estable. Antes de seguir, nos mandó un mensaje Asu de Aedo, que dice, feliz día del batero. Saludos a todos, muy bueno el programa. Acá estoy al pie del cañón. Vamos King Drago, dice. Si pueden, pasen un tema, Luz y Oscuridad. No sé si vamos a poder hoy, pero en algún momento vamos a poder. ¿Cómo que no? Si hoy te lo tenemos invitado a King Drago. No, es que no se da cuenta que te quita. No. Es porque ya tengo subido el tema que vamos a... Ah, él pide un tema específico. Claro, pide un tema específico. Ese tema... Nosotros armamos el programa antes de arrancar. O sea, nos pueden pedir lo que quieran para otro momento. Para el próximo. Claro, porque en este momento no podemos. ¿Qué, ¿Viste? Eso pasa porque vos no trabajás en el armado. Te hacés bien el boludo y trabaja este y después me retás. Te voy a acusar con tu mamá. Ahora cuando salimos acá, en el corte lo llamo a tu vieja por teléfono. Haber hablado, Walter. Bueno, y una cosa más. Pará, una cosa más. Y también nos mandaron saludos Pablo y Loreta. que nos agradecen el batero de Curwen y la, los que se van a casar. Nos agradecen los saludos, manda saludos para todos los que estamos acá presentes. Piénsenlo bien. Mucha felicidad. No, dos personas geniales. Loreta es una. Tengo más feeling con Loreta que obviamente con. Por el trato. Claro. La verdad es una persona muy, muy genial. Gente hablamos. Muy hablamos re poquito, pero pegamos esa onda. Nosotros tenemos. De... Norma y yo tenemos que agradecerte a vos que nos invitaste a esto. A mí primero y yo después la traje a ella como. Sí, la verdad que me estoy arrepintiendo. Pero... nos permitió conocer gente de esta calidad y compartir cosas por afuera de la música. Porque nosotros con esta gente compartimos. Claro, lo que yo no hago. Claro, lo que vos no haces, porque vos te escondés. Vos te escondés. Porque vos sos un anti. Claro, vos sos un ogro que se esconde. Nosotros no, nosotros somos así, la cara en visible. En los burdeles. Del ahí vive, lo, ahí vive, ahí vive. No llores, no llores. Pero bueno, volviendo a la nota, che. Bueno, sí, nos fuimos al carajo. Pero ¿tenés algunas cosas? Historias arcanas. Sí, Historias arcanas es un EP. Justamente ahí arriba. Cuéntenos un poco. 5 canciones, tiene una introducción que le robé un pedacito a una película de Batman, por lo cual cuando la quise registrar no me lo permitieron, así que quedó ahí. Por chorro. No me lo permitieron. ¿De cuál de todos los universos de Batman? De la de Christopher Nolan. La trilogía de Christopher Nolan. La mejor de todas. Sí. Con Bale de Batman. Exactamente. Con Christian Bale de Batman. Exactamente. Después está la hora del crepúsculo. ¿Cómo que se llama Batman? Sí, es una verga esta película. La vi, es una verga. Se llama The Batman la película. Sí. Y ustedes, no sé si dieron cuenta, ¿alguna vez vieron The Big Bang Theory? ¿Les suena sí, The Big Bang Theory? La vi toda. Bueno. ¿Viste la novia de Sheldon, que no me sale el nombre? En un momento Sheldon le dice, mirate Indiana Jones, le dice. Y ella ve Indiana Jones. Y cuando termina la película le dice, pero Sheldon, si no hubiese estado Indiana Jones, hubiese sido lo mismo. Bueno, claro. Esto de Batman es lo mismo. Sí. Si no está Batman, es lo mismo. Es lo mismo. Porque es una investigación policial. La última. No, es horrible. Si no está Batman, es lo mismo. Entonces, bueno, contame. Vos que la querías ir a ver, ya está. Ya te la contaron. No vayas a verla porque ya la sabes. Igual, mirá en HBO, dejate romper los huevos. Mirá en HBO. La última de Indiana Jones también. Yo ya la vi, le digo que se fueron al carajo. ¿Cómo que la viste? Con el viaje en el tiempo. ¿Vos otra vez? ¡Cállate la boca! ¡Estás espoleando! ¡La concha de tu hermana! ¡Estás espoleando! Hoy vi, ¿querés que te cuente Insidious, la última de las 5 que la vi hoy también? ¿La de la noche del demonio? ¿Por qué estás robando películas? No, Walter, te van a detener por chorro de película. No, pasar contacto, así las vemos. Bueno, claro. Bueno, mañana en el programa, si hay Diabólico favor. Plan, mañana claro, van a escuchar. Claro, esas cosas, el Diabólico Plan tiene eso, te hablan de todo ese espoleo arte que acá todo, no tocamos. Voy a venir a tomar cerveza con Marcelo, Fernet con Marcelo, voy a traer un Fernet para tomar con Marcelo. Estábamos hablando del demo, del EP. Del EP. Bueno, sí. Historias Arcanas, anteriormente tenemos dos demos, que se llaman, yo tenía la intención de llamar la hermenéutica y las fisis subjetivas, pero no se pudo, así que hicimos dos distintos, fisis y la hermenéutica. Después sacamos No Quiero Más, como el primer single profesional, entre comillas. Sí. Y después sacamos... Este es más simple, seguro que fue la época punk. Los dos primeros son... Cuando los escucho digo, qué hijo de puta. Claro. ¿Me entendés, no? Cuando los escucho digo... Qué cara rota que con dolor. Qué cara rota que soy. Menos mal que no los subimos a las redes, ¿viste? Con dolor en la cara. Y bueno, en este caso, bueno, Historias Arcanas, nos hace una linda presentación. Los 4 temas, como les comentaba recién, no me caso con ningún género rock, así que tiene... Las 4 son distintos géneros rock. Las 4 canciones. La primera es No Quiero Más, el primer single, que es tipo un hard rock. La segunda es Si Te Viera Smith, que es más rock and roll. La tercera es Judas, que es una canción bien pesada. Y la última es La Mona Lisa, que es un instrumental. ¿Mirá? Es un instrumental que habla de un suicidio. Recién estabas hablando de que tenés como... No te casás con ningún subgénero del rock. Sí. Que robaste, entre comillas, vamos a decir. Como dice Charlie, ¿no? Como dice Charlie. El que le roba a uno es un ladrón. El que le roba a todo es un genio. Exactamente. Que sacaste una partecita de un instrumental de Batman. ¿De dónde surgen entonces las ideas, tanto musicales como líricas, para las canciones en general? La mayoría salen de mi cabeza. Yo trato de escribirle a... A ver... Mucha gente me pregunta particularmente por alguna letra y me dice, che, ¿esto te pasó a vos? No, la verdad que no. Ninguna de las letras que vos escuchás, solamente una, quizás que Judas, justamente Judas, ¿no? El traidor. Es la única que quizás me siento un poco más representado. ¿Será por eso de que no tiene músicos estables en la banda? ¿Por eso la de Judas? De la traición. Buscá, viste que sos hijo de puta, ¿eh? Es que en realidad es al revés. Es justamente porque a mí me han cagado. Entonces es como que le escribí a Judas. Por eso. Le escribí a Judas. Y bueno, la cuestión es que... Mirá, particularmente no... A ver... Le esquivo la empatía. Yo considero, yo estoy todo el tiempo en la calle, le comentaba él, viste, yo trabajo con la moto, estoy todo el tiempo en la calle y veo situaciones constantes, ¿no? De gente común, como vos, como yo, como cualquiera, ¿no? Sí. Y yo le escribo un poco a eso, ¿viste? Porque yo considero de que si eso que estoy viendo yo, que me llamó la atención y que me dio ganas de, o que me llevó a interpelar una situación. Las calles de Linier de Llorio. Por ejemplo. Totalmente, claro. Totalmente. Claro, algo bueno, así. Bueno, si te viene a mí, te está dedicado nada que ver a las revueltas que sucedieron en Europa en el 2012. Sí. Cuando en una parte dice, arde el Partenón, pero no es de fuego. Claro, porque es la gente griega, ¿te acordás? Se levantaban los griegos, se pudrió todo. Sí, sí. Arranca la canción diciendo, arde Stamford Bridge, que es la cancha del Chelsea, que queda en Londres. Sí, sí. Que fue cuando se levantaron todos los ingleses en Londres, armó un quilombo bárbaro. Bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿viste? Yo le esquivo a lo que veo, no tanto a lo que me pasa a mí. Sinceramente. ¿Y fechas a tocar? Bueno, ahora tenemos el 28 de julio, vamos a estar tocando el Lucil de Palermo, nuevamente bajo la producción de Sergio Val. Y el 26 de agosto vamos a estar tocando en Pica Rock, ahí con Marito en Pica Rock, ahí en Monte Grande. ¿Y qué formación estaría tocando ahí? En Pica Rock todavía no lo sé, lo único que te puedo confirmar por ahora es el Topo de Orcas, el 26 de agosto va a estar el Topo y va a estar también Pato Flores. Y estoy viendo qué onda el violero, lo más probable es que sea, si todo está bien, que sea Facundo Coral. Bueno, la guitarra. Un amiguito de Walter. Linda. Saludo a Facu, hace rato no lo veo. En serio, hace rato que no se lo ve. Está laburando, labura con el tema de stage. Tal cual. Estuvo en el Luna Par, en las leyendas del metal, Bueno, en septiembre vamos a tener a Guerra Santa acá, así que voy a hablar con Marino para que lo traiga. Y hay que ver si puede. Con respecto al, bueno, volviendo, ¿no? Al tema de los demos y esto y el otro. Vos nombraste un par de veces ya a la gente que te está ayudando. ¿Cómo llegaron a tener ese contacto? Contanos quiénes son, ex músicos también, ¿o no? Sí, la gran mayoría sí. Me olvidé de nombrar al polaco Selasek. Ahí está. El polaco, el genio del polaco. Sí. Bueno, el polaco, yo tengo una gran amistad con el polaco, ¿viste? Una vez nos escribimos por Facebook, pegamos onda, después nos conocimos y le dimos onda para adelante. O sea, se formó una pareja músicos. Como hicimos nosotros, por Facebook. No. ¿No es así? Aclaremos. Ha sido por Facebook. Bueno, claro. Sí, con el polaco pegamos mucha onda, ¿viste? Y bueno, mediante el polaco conocí a Piltrafa y lo conocí a Sergio Val. Sí. Y bueno, Sergio está ahora en una movida, seguramente saben, con la X Pro Jam, que es una empresa norteamericana que trae equipos de música. Bueno, todo lo que es para el stage del escenario. Sí, bueno, y el tipo está haciendo una buena movida, que está buena, qué sé yo, ¿viste? A ver, hay gente que, voy a ser sincero, hay gente que no lo considera muy productivo. Yo lo considero muy productivo. Entonces, Sergio conmigo tiene buena onda, pegamos mucha onda, y bueno, me invita a tocar en sus fechas, y a mí me parece genial. A mí me parece genial, y bueno, en un momento incluso, seguramente más adelante voy a empezar a trabajar con la productora de él, pero bueno, por ahora están solamente invitaciones. Y es todo, mira, yo siempre digo lo mismo, para que estos grandes músicos, ¿no? Sé que son todos de, bueno, por ejemplo también va a estar Claudio Puyó, que quizás no es del palo del metal, ¿no? Sí, pero igual tiene ya su trayectoria. No, por supuesto, no. Es una persona de renombre dentro de lo que es la música. Sin dudas, y bueno, pero para dar un ejemplo, ¿no? Yo lo que quería llegar es que quizás la mayoría de los músicos son del palo del rock pesado, ¿no? Que es donde yo me siento más... como más en mi zona de confort, vamos a decirlo, sí. algún punto. Y bueno, y la verdad que yo tengo dos ideas sobre eso. La primera, que les debe gustar las canciones, si no, no tienen ni ganas de tocarlas, supongo, ¿no? Supongo yo. Y la segunda, que tiene que ver, nunca me lo dijeron, pero la segunda tiene que ver con que les debo caer bien, también como persona. Porque claro. Si no compartís escenario con alguien que tenés ahí claro, una relación efímera. Y si no hay... Feeling, claro. No, seguramente no le gustan las canciones. Ahí vamos, ahí vamos. Dijiste en no me queda bien claro, ¿no? Sí. Que no tenías una formación concreta y que arrancaste de hacer todo esto de traer músicos de por unas cuestiones que te pasaron. Ahora, a raíz de esas cuestiones que te pasaron, nace este pensamiento de hacer este proyecto de traer músicos de acá, de ahí, invitados, o ya tenías pensado hacer esto en algún momento de tu vida. No, la verdad que no, tiene que ver con lo que dijiste vos, tiene que ver con las situaciones que valga la redundancia, sucedieron, tiene que ver con eso, porque en un momento me acuerdo de que teníamos una formación estable, estábamos tocando bien, estaba bueno, pero no nos poníamos de acuerdo con los músicos, así que bueno, tiene que ver un poco con eso, sí, tiene que ver con reiter. Que no, perdón, pero no nos ponemos de acuerdo. Estamos intentando no reiter. Me encantó como, loco, después te cuento en carta. Seguí, disculpa, Chucho. Disculpa. Bueno, no, sí. Tiene que ver con eso. ¿Cuál te tiene la culpa? Tiene que ver con. Yo no dije con lo nada, que dijiste vos. Tiene que ver con lo que dijiste vos. Son situaciones que han sucedido, valga la redundancia nuevamente, y que te llenan las pelotas. Perdón por la palabra. No, pero está bien. No. Te terminan de cansar, viste, te terminan un montón de cosas. Uno viene escribiendo un montón de. Tengo para sacar un disco entero y es increíble que todavía no lo pueda entrar a grabar. Justamente con eso, tenés para sacar un disco entero. Sí. Contanos un poquito de lo que se viene en cuanto a eso. Bueno, en cuanto a lo que se viene con El Arcano, sí, tengo por lo menos 10 canciones para entrar a grabar, que de las nuevas canciones estamos tocando en vivo solamente 3. O sea, hay 7 que están ahí como guardadas, pero al no tener una formación estable, Jorge, se complica, ¿viste? Se complica porque no podés laburar mucho. O sea, si estás pensando en invitar a ciertos músicos solamente para hacer un show, o 2 o 3... No le puedes decir que se aprendan todos los exactamente, temas. No puedes decirle, che, mirá lo que te traje, agarrá la guitarra y te pones a tocar. No, flaco, me pasaste 3 canciones, vamos a tocar estas 3 canciones. Claro. Y no te pasó por el coco decir, y grabo el disco en el mismo de la misma manera, o sea, 2 temas con estos músicos que se lo aprendieron bien, 2 temas con estos otros músicos que se lo aprendieron bien también. Lo he pensado, Jorge, pero al mismo tiempo, viste, eso lleva una inversión económica. Claro. Que al ser solamente la única potestad que la que tengo yo, como harían, mira, justamente tengo la remera de M.I.M., como hacen las bandas noruegas, finesas y suecas, sí, que es un solo músico, después en vivo tocan con una banda. Claro, digamos que ¿qué es lo que te inspira? ¿Es lo que te inspiró a vos a llevar esta...? Exactamente, sin dudas. Y bueno. No vas a terminar como ellos, por favor. No, como los Mayhem particularmente. No, por favor, no. Trataremos de no, crearemos nuevas leyendas. Después vamos a tener. Si ustedes ven que tenemos un pedacito de cráneo en el collarcito acá en vivo, o sea, y él no aparece más, bueno. Ahí ya saben a quién pertenece. De dónde viene. Pero por favor, tratemos de no. De no terminar así. De no repetir la historia. Claro, ¿no? Porfa. El pasado no sea el futuro. Pero bueno. Eso, para no repetirla. Sí. Entonces, en el tema este decís vos que el proyecto es en lo que queda del año. ¿Van a tratar o vas a tratar de empezar a grabar el disco? No creo. Difícil. No, sí, va a ser difícil. Tengo la intención, por lo menos de acá a fin de año, hacer una fecha por mes. Sí. O sea, quedaría julio, si estamos julio, ¿no? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Son 6 fechas. Seis fechas. Y que todos estos monstruos que se han comprometido a compartir el escenario conmigo, claro, a ver cómo los podemos organizar para que estén presentes. Claro, que estén presentes y no... Nunca van a tocar todos juntos. O sea, claro, obviamente Carlos Cabral no va a cantar con Mario Ian. No. Pero por lo menos en un show cada uno va a estar, de acá a fin de año. Con respecto a las redes sociales, ¿dónde pueden encontrar la música de la banda? ¿Cómo figuran en las redes? Bueno, en las plataformas musicales estamos en todos lados. En iTunes, Google Play, Spotify, Deezer, Shazam, en todas. En esas estamos en todas. Ponés ahí El Arcano y te aparece al toque porque, bueno, dentro de todo... No hay otra banda. No hay otra banda, tal cual. Tenemos esa posibilidad. Ni española, ni noruega, claro, ni yugoslava. Ni con H, ni sin H. Ni con K, ni claro, con C. Pasa. Claro. No existe ninguna, así que ponés ahí El Arcano y te aparece al toque. En YouTube tenemos 2 videoclips. No quiero más y La Mona Lisa. Tenemos el primer single del futuro disco en vivo, que va a salir a fin de año. De hecho, No Quiero Más es el tema con el que vamos a cerrar la nota. Genial. Sí, es el tema que ha pegado más de la banda. Y después Bueno, y después tenemos dos vivos, ¿viste? A ver, sí. Yo creo que YouTube es un arma a doble filo. Porque vos decís, bueno, che, loco, te invito a escuchar mi banda. Poné Ir Arcano en YouTube. Ponés Ir Arcano y bien lo digo, ¿no? Y la verdad que está buenísimo que pase estas cosas, pero bueno, tiene eso contra algo malo también. El hecho de que capaz ponés, no sé, X banda, no importa cuál, y lo primero que te aparece es un video en vivo grabado con un celular que se escucha como el orto. El celular de ella. Claro. Sí, es verdad. Mi celular es terrible. O grabado con lo que sea, ¿viste? Pero entonces decís, che, claro. Ni gala, escuché esta banda, ya fue. Sí, bueno, yo no. Creo que hay que subir lo mejor posible. Y después en las redes, le contaba a Jorge, hace, no sé, una semana, recién ahí creé el Instagram. Así que airarcano.oficial con doble F. Bien. Y bien. Ahora es una pregunta que prácticamente siempre la hago. Porque me interesa siempre saber el nombre de la banda. ¿Por qué nace? ¿Qué te inspiró? ¿Cómo nació? Bueno, el nombre de Aire Arcano viene de una frase de Enrique Bunbury, el cantante de Los Héroes del Silencio. Sí. A mí me gustó mucho. Que viene en diciembre, el 5 de diciembre en Argentina. Exactamente, Bunbury. Exactamente. Habían dicho que había perdido la voz, ¿viste? Y no, por suerte volvió. El problema que tiene Bunbury, según él mismo lo contó un par de veces, tuvo problema que tenía ataques de pánico antes de subir al escenario. Le empezó a agarrar eso, fue un tema también por el tema de la separación de los héroes y todo eso. Sí. Y dejó mucho tiempo de estar en vivo porque se le perdía, justamente por el tema de tener el miedo escénico le hacía perder la voz. Claro. Perdón que les aclare. No, está perfecto. Está bárbaro, obvio. Te cuento algo. Nosotros acá tenemos la suerte y la desgracia de tener la enciclopedia humana. Walterio, vos decís, Poronga Voladora tocaba en... Sí, pero Poronga ¿todavía? Voladora vino escroto rajado y lo desmayó de un garrotazo. Le tengo que avisar todo. Que el programa sale en diferentes horarios y por ahí lo escuchan niños. Pero Poronga es un... Yo te explico. Poronga es un instrumento alargado con forma hemorroidal que circula elípticamente. Eso es una poronga. Sí, sinusoidalmente. Sinusoidalmente, tenés razón. Mirá. Nos estaba contando por qué hay aire. Bueno, claro. Esta es la idea. Bueno, Aire Arcano viene de una frase de Enrique Bunbury, una canción de Héroe del Silencio, Opio, que dice, esquirlas del aire, arcano indescifrable. Y pasa que él lo canta de una manera que dice, esquirlas del aire, hace una pausa, arcano indescifrable. Pero cuando vos lees el cancionero, dice, esquirlas del aire, arcano indescifrable. Sí. Entonces dije, che, qué bueno estás hablando, Aire Arcano. Tenía que ver un poco con lo pesado, con lo antiguo, con lo arcaico. Claro. Y me gustó, igual que al bajista de esa época, Alejandro Espata, que le mando un saludo enorme. Después no es el día del bajista, pero igual. Sí, pero después fue baterista. Ahora es baterista, él grabó el EP de Aire Arcano, Historias Cercanas. Así que bueno, de ahí viene el nombre, viene de una frase de una canción de Héroe del Silencio. Muy bien, entonces. Bueno, chicos. Ya estamos con los tiempos justos. Los tiempos son verdugos. Un gusto, da para seguir hablando un par de cosas más, ¿no? Sí, vos querés seguir hablando de homosexualidad y cosas así, pero no te vamos a dar lugar. No, en este momento no. La verdad Chucho, que un Julia gusto. Metal Fest dejó esquirlas. Dejó esquirlas en el aire. Dormimos juntos, papá. Dormimos juntos, Walter y yo. Compartimos habitación. Por eso dijo del casamiento, ¿viste? Dijo, es una pena, sí, pero... Che, pará. Es un poco celoso. Sí, volviendo al tema. Ahora vos que nombraste... El Furia Metal Fest. Sí. Y Walter, ¿sabes qué nos pasó? Nos faltó pasar del Furia Metal Fest. El video de cierre, el audio de cierre, donde hablamos nosotros tres. Es verdad. ¿Cómo que no pasa? No lo pasamos. Ah, pero está subido. Está subido a las redes, pero no lo pasamos en el programa. El próximo programa, vamos a hacer un espacio para pasar ese. No importa. Porque es una. Es una reflexión nuestra sobre algo que vivimos. Vos y yo, y después le invitamos a ella. Y no era, no fue Secretos en la Montaña, sino Secretos en Zárate. En la carpita de Zárate. No. Chucho, loco, la verdad, un placer haberte conocido, que hayas venido, te agradecemos. Y cuando tengas fechas para comentar que vas a estar en vivo y qué sé yo, contá, pasanos los flyers. Ya te dejo contando. Contá con nosotros para difundir para todo lo que sí, hagas vos. Como vos, como aire arcano, ¿no? O sea, contá con nosotros para todo eso. Si haces otra cosa, no nos interesa. No nos interesa. Bueno, boludo que todo. Les quiero agradecer mucho, tanto a Norma, a Walter, a Jorge. Espero la hayas gracias. A eso también, sí. Espero que la hayas pasado bien. Sí, la verdad que sí, me cae de risa. Y más, les voy a robar un ratito más, me voy a quedar acá escuchando un poquito el programa. Bueno, no hay problema, sí. No hay problema. Ahora vienen los próximos invitados y ¿con qué cerramos la nota? Vamos a cerrar la nota escuchando justamente No Quiero Más de Aire Arcano. ¿Lo encontraste? ¿Cómo que no lo encontraste? Fíjate, ¿sabés lo que pasa? Yo te voy a explicar lo que pasa. Él no actualiza el Google Drive. Mientras tanto, que lo está buscando. Lo subí al Drive hoy, ayer lo subí. Jorgito. Epa, me retó mi señora. Me voy al. Fuiste. La fecha de Héroes del Metal es el 23 de julio a las 19 horas. La primera. La primera, en el Amparo Bar. No, y antes. ¿Sabés qué bandas tocan? Yo tengo un tema. Dale. Una cuestión. Sí. ¿Lo contaste el tema? Sí. Ah, bueno, pero si no te iba a pedir otro. Si no te iba a pedir otro, pero bueno. Y de paso quiero mandar unos saluditos, ¿puede ser? ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Bueno, ante todo quiero saludar a toda la gente que me está dando una mano en esta nueva movida, que la verdad que es muy importante, son miles de bateristas. Así que un beso a todos los bateristas, a Ezequiel de Impunes, a Alex de La Galiza, a Rama de Wasabi, y me estoy olvidando un par, les pido mil disculpas a los que me estoy olvidando. Quiero también saludar a Gustavo Domínguez, que es uno de los seis arcanos cuando terminé medio mal, gran baterista, le quiero mandar un beso enorme, y saludar a mi compañera de vida, a mi rubia hermosa, un saludo enorme para Jona y Lucente, te quiero mucho, loca. Así saludos para ella. Te amo. Bueno, ¿y vamos, querido? Ya no quiero nada. popstar del barrio llega al Teatro de Flores. Fatigados festeja sus 25 años y vos no te lo puedes perder. Primero de octubre, el Teatro Flores. Fatigados 25 años. Sábado 8 de julio, 23 horas, La Naranja llega a Wilde. El Sadar Club, Avenida Mitre 6675, banda invitada, Toro. Entradas anticipadas en los puntos de venta y por Mercado Pago, y que sea rock. LED Rock, fábricas de remeras de rock, diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. LED Rock, teléfono 11 58 28 78 42. Instagram LED Rock, mail raúl-ledrock@hotmail.com. El sábado 26 de agosto, 21 horas, los Hijos de la Viuda festejan sus 10 años en el Marquí. Scalabrini Ortiz, 666 Cava. Entradas por Passline, rock pesado y nacional. Banda invitada es Pataro, primeros en ingresar remera de regalo. Preventa con descuento por redes de la banda. Es hora de partir, todo llega a su fin. Cargaré mis cosas, yéndome de aquí. Estamos de vuelta acá con los segundos invitados ya de la noche. La dinámica del programa no nos deja descansar, Walterio. No, no podemos tirar un, no, ni, nada, un ni, bocado, ni publicidad, ¿eh? Nada. Nada. No. Tenemos invitado tras invitado. Eso es lo lindo de este programa. Este... No como ese programa tuyo feo que tenés vos los miércoles. ¿Cómo se llama, Norma, ese programa feo? Diabólico Plan. Diabólico Plan. Después de casi un mes, creo que vuelve mañana. Creo. Vamos, un programa vamos. Más feo bueno, que bueno, ni sale bueno, al aire. Pero por unas cosas que han pasado. Sí, así pero que... bueno, queda ahí en el entorno dentro del grupo porque... Así que... Todo yo no voy a decir lo que pasó. Walter se casó con Luis Sarmiento Pozza, formalizaron y, se fueron y aparte, de luna de y aparte, aparte Saban se enojó. Y entonces se armó un gran problema entre los tres y el programa no salió. A partir de mañana, como yo y Marcelito Choza Sotelos agarramos y mediamos, se arreglaron y ahora viven los tres juntos, como un hermoso trío de hombres felices que iban a hacer su programa. ¿Qué se llama? ¿Cómo? Vamos con a seguir. Diabólico bueno, Plan. Se llamó dicho esto, tenemos el invitado acá esperando. Por sí, favor, no. Preséntese. Una falta de respeto. Muy buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Hernán, de la banda King Drago. El día sábado estuvieron ahí en el Club Salamanca tocando junto con Vitico, con el Tano y la gente está de Córdoba, el foco que me lo perdí porque llegué tarde. Oh. ¿Cómo vivieron la noche ahí? Bueno, en verdad la vivimos excelente, con muchas ganas de tocar, estábamos con muchas ganas de tocar junto a los músicos como el Tano y Vitico. Y la verdad que fue maravilloso por la emoción de la gente que nos aceptó también, ¿no? Como banda soporte. Ustedes tienen, yo diría que un récord. hablan de más de 50 shows el año pasado. 57. Y mira, este año también ya van con todas, porque prácticamente están tocando fin de semana por medio. Y se calcula que este año hasta ahora tocamos unas 20 y pico de veces. O sea que 24, van a superar lo del año pasado, me parece. Sí, pero ponele ya el mes que viene tocamos dos veces, el otro mes también más o menos. Depende de lo que salga también. La fecha justa, ponele el mes que viene, en agosto, tocamos el 8 y el 19. Se puede organizar otra fecha, pero por ahora no. ¿Solo esa? Sí, sí. Sí, porque es mucho. Tuvimos una semana seguida, que fue el domingo de este mes, que tocamos en Martínez. ¿Tocaron en Martínez? Claro, tocamos en Martínez, después tocamos en Montana y al otro día tocamos en Salamanca. ¿Y el 8 y el 19 dónde van a tocar? El 8 tocamos en Montana con el grupo Renacer y el 19 en Wostok, de Teatro de San Justo, que eso lo organizamos nosotros. Vuelve, Gusto, que hace rato que no veíamos fechas en Gusto. ¿Y con quién tocan ahí en Gusto, que lo organizan ustedes, no? Sí, estamos estamos metiendo bandas. Una es León Bonarenco, que ya está seguro, que es amigo de la familia. Y después viene una banda de Chile y hay otras bandas que hay que confirmar. Del 2021 que arranca la banda, ¿no? Arrancó. Con, bueno, ya referencias, ¿no? De los 80, 90, se le nota, yo lo que le decía a Jorge, se nota la impronta. Momento, un segundito. Acá está diciendo la compañera sí. que es el 5 de agosto, no el 8. Perdón. Ah, epa. Así que bueno. Había que agarrar. ¿En dónde? ¿Viste que no sos la única que corrige a la pareja, en vos? Montana. En Montana Bar. Bueno. No sé por qué tengo el 8, pero el 5. Bueno, estábamos hablando de los inicios. Sí. Pero seguramente esto no... viene de anterior. Exactamente. O sea, cada uno, o sobre todo vos, estuviste en otras bandas. Contanos un poco cómo arrancó. Tus raíces. ¿Cómo arrancó King Dragon también? Bueno, mis inicios fueron en el año 87. Eras un nene. Era un nene, sí. Y bueno, como hobby, porque siempre me gustó la música, bueno, empezaba a tener, incorporarme en bandas ya compuestas. Una de las primeras bandas fue en Peso Neto, que ellos tocaban un rock and roll más clásico, muy Stone o muy Ratones Paranoicos. Y bueno, yo, que a mí me gusta la distorsión, le cambié todos los ideales y bueno, tuvimos casi 2 años juntos, nos iba muy bien. Y después, por causas de amistades, nos separamos y bueno, ya entré en otra banda que se llama Asilo, que era un hard rock, más estilo a lo que a mí me gusta. Y después Soldado del Rock, y después de la banda Soldado del Rock, renuncié a lo que es la música durante 22 años. Me dediqué a mí, a lo que es el trabajo, lo que es la familia y bueno. Y después lo que pasó con el tema del COVID. Exactamente. Bueno, empecé a agarrar una guitarra que tenía ahí guardada. Y volvemos. Dijiste. Exactamente. O sea, a vos el COVID te trajo de vuelta a una pasión. Sí, en parte ya tenía ganas de empezar a tocar la guitarra. No tenías el permiso, me parece. No, sí, al contrario. al contrario. A ver, yo empecé a hacer lo que a mí me gustaba, que era tanto como salir en la moto, tocar música. Dejé, ya te digo, ese tiempo que no estaba con la música, dejé de escuchar temas. Yo me dedicaba a otra cosa. Claro. ¿Entendés? A mi trabajo, a mis hijos. Y bueno, y cuando empecé con el tema de agarrar la guitarra, y ahí empezó todo de vuelta el show para mí. Como solista, ¿viste? Como un hobby para empezar a moverme un poquito más para mí solo. Digamos, a un poco desempolvar. A desempolvar todos los yates. Claro. Y como me empecé a encariñar de vuelta, bueno, ahí está la historia en donde en menos de un año me compuse unos 56 temas. Con música, letra, todo. Wow. Y eso te llevó a buscar a los músicos con los que formaste King Dragon. Exactamente. ¿Son los mismos los que hubo en un principio? No, hubo cambios. Hubo cambios, contanos. Sí, los primeros integrantes eran Juan Manuel, que era un amigo, que él obviamente le hacía, le gusta mucho lo que es el folclore, y agarra el bombo. Entonces yo más o menos le tiré una idea de lo que es la base de la batería, porque gracias a Dios tuve a mi tío que era baterista y tenía un, Tenías una idea. Después un amigo que era guitarrista, le dije, me hace falta un bajista. Bueno, y ahí formamos el trío. ¿Qué pasó? El Ezequiel, que era el bajista, se dijo, me voy a recorrer el mundo. 27 años, dijo, me voy a Europa y listo. Y al poco tiempo apareció, gracias a Juan Manuel, el Negro Bazán, que es el original dentro de los originales de los bajistas, que fue el que más duró por ahora. Y bueno, y así después se fue Juan Manuel por un tema económico, y el Negro Bazán me trajo a Jonah, que es el baterista actual. Yo siempre dije que me encantaba hacer el trío de lo que sería primero en guitarra, bajo y batería. Listo, armamos el disco, el Negro, Jonah y yo, que es Amor Negro. Y un día el Negro me dice, mira, te voy a hacer escuchar algo. Entonces me manda uno de los temas que están en el disco con un punteo. Yo no punteo nada, no soy primera viola, no me gusta. Y cuando lo escuché, le dije, me encantó. Tiene un estilo a lo que es Vinnie Vincent y lo que es Ace Frehley. Bueno, le dije, ¿quién es? Es un amigo que tocaba conmigo. Bueno, listo, decirle que venga al ensayo el sábado. Vino al ensayo el sábado. No sabía ningún tema, pero él agarró su guitarra, su amplificador y empezó. Terminamos de ensayar, tomamos algo, comimos algo y le dije, quédate en la banda. Y ahí surgió lo que es Daniel Fiorot, que es el líder en guitarra, ¿no? El guitarra líder. Exactamente. Y bueno, y pasó el tiempo, pasó un par de meses, y el Negro, por problemas personales, decidió dejar la banda. Y bueno, Jonathan, que es el baterista, consiguió a lo que es hoy, a Federico Torres, que es el nuevo bajista. El nuevo bajista. Que él empezó el año pasado, todos empezaron el año pasado prácticamente, y el último que empezó fue Fede, que empezó en octubre. Entonces, ¿la nueva formación sería? Federico Torres, ¿cómo es? Jonathan. Federico Torres en... En bajo y coros. Jonathan en batería y Daniel Fiorot en guitarra, primera guitarra y lead, en coros. Y vos en las voces y guitarra rítmica. Sí. Y el disco Amor Negro, ¿no? Sí. ¿Cómo lo graban? ¿Cómo se puede encontrar en las redes para escuchar? ¿Cuántos temas tiene? Bueno, el disco tiene 13 temas, se escucha en todo lo que es la plataforma Spotify. Hay temas grabados en una sesión de La Cripta que está en YouTube. Y bueno, todo lo que es en Spotify, como te digo recién, está todo el disco completo. Y lo grabamos en un estudio en Morón. ¿La banda que está actualmente? No, el trío. Ahí está, el trío. Lo que hizo Daniel fue del disco agarrar su amplificador, ponerlo en la computadora y hacer la primera guitarra, y entonces lo masterizó ahí y quedó como si estuviese en el disco. Un genio total. Claro. Y dijiste que hiciste más de 50 temas. Uh-huh. Con eso, ¿cuántos usaste? ¿Usaste algunos para el disco este? ¿Cuántos? O sea, ¿pensás hacer un nuevo disco? ¿Piensas hacer un nuevo disco ahora como cuarteto? Como cuarteto todo en vivo. Bueno, con el tema de los del disco Amor Negro, fue así. Yo tenía 4 demos de 13 temas. Entonces agarré de los 4 demos, 2 temas de cada uno. ¿Entendés? Ponerle uno que agarre 3. Claro, no importa. Claro. Sí. Y ahí formamos el disco. Ahora tenemos planeado que en octubre hacer el nuevo disco, que se llama Apocalipsis. Ya en 2 meses... Sí, 2 meses ya hice los 13 temas, seguí componiendo los 13 temas, pero ¿qué pasa? En 2 de esos 13 temas estaban en el cuarto demo, que tiene que ver con todo lo que es el disco Apocalipsis, que se va a alargar el año que viene, a mitad del año que viene. Quiero que fluya más el disco. Todavía igual, bueno. En vivo yo estoy tocando el tema central que es Apocalipsis, lo estoy presentando. Y ahora quiero agregar otro que se llama Mírame, que bueno, ahora ya esta semana, si Dios quiere, ya empezamos a ensayar, los chicos ya empiezan a ensayar el segundo disco. ¿Por qué? Porque en la cripta lo tenemos que tocar en vivo. Claro. ¿Entendés? Y ellos tienen que estar bien. Yo ya los armé todos. Están las placas de, lo, de los 14 temas que voy a meter. Porque hay el último, que es una sorpresa, que ya no va a ser sorpresa. Claro. Que es el primer instrumental que hicimos entre Dani y yo. Él agregó su parte porque le dije, vos habla con la guitarra, porque al ser instrumental claro. Es todo el tema en su punteo. Como si estuviese cantando. Es lo que estás relatando. Exactamente. Que sería el último tema del disco, que es el inicio de todas las cosas. Eso es una historia. Eso fue una primicia. Eso fue una primicia. Eso fue una primicia. Y ya no hablo lo más. Que pasa, lo que como pasa siempre que, nos pasa. Claro, ¿eh? No. Frecuencia Metalera es como que. Le tiramos la lengua. Les trae. Lo de más recóndito de manera. Te estoy diciendo que estoy haciendo ya para hacer el tercer disco, estoy componiendo. Toma. Otra primicia. Muy bien. Y escúchame. Primero van a ser el de Montanas Bar el 5 de agosto. Después dijiste que en el teatro Vostok. Van a ser una fecha de ustedes. Sí. ¿La fecha la hacen por algo en especial o porque quieren hacer una fecha aquí en Drago? A veces las organizamos nosotros las fechas. El año pasado me parece que lo organizamos en ¿cómo se llama? En Panel Rock, que tocamos con los chicos de White Pig, el de Gustavo. Sí, Gustavo Rowek. Exactamente. Y con Forever, Hard Rock, lo organicé yo. Y bueno, Lorena fue la que armó todo el backstage del recital. Lo que tenemos hoy en día es que estamos tocando mucho con el tema de las bandas así reconocidas, obviamente. Tocamos con Orcas, tocamos, bueno, el otro día con el Tano, con Vitico, tocamos mucho con Tren Loco. Contra el Loco, con Idiot también, ¿no? Idiot sí, una masa. En vivo. Dani ¿eh? Es una masa. Dani. Mirá ellas dos como... Bueno, me está pasando toda la información, está bueno. Espectacular. Esto está bueno cuando, no cuchichees cuando las mujeres acompañan a... Así como vos me acompañas a mí, entonces mame. Les recuerdan cositas o les tiran los tips. Yo te voy a decir algo. Ustedes nos tienen cagando a nosotros. No, es para resguardar la imagen de ustedes. ¿Qué? Resguardar la imagen. Para que ustedes tengan una imagen perfecta. Con razón. Ante la audiencia. No, bueno, y ante hay que resguardarle público. La imagen al señor Jorge Juárez. Sí, tenés que laburar para resguardar mi imagen, boludo. Resguardarle la imagen. Esta imagen ya no tiene resguardo. Recién la nombraste a Lorena. Le vamos a mandar un saludo. Que bueno, ella nos hizo el contacto. Y todo para hacer la nota. Sí, la verdad que se está moviendo mucho en todo lo que es los recitales, todas las organizaciones, lo que es la parte de la radio y bueno. Sí, de hecho cuando los vimos, cuando fuimos a ver a Indios, que los vimos cuando estaban, justo nosotros estábamos en la puerta cuando ustedes estaban entrando con los equipos, ella estaba ahí yendo, viniendo, corriendo. La verdad, loco, bueno, está bueno tener gente así que labura con uno, ¿no? ¿Ustedes tienen un equipo de trabajo, aparte de ella? Está Mary Loyola, que es la mujer de Daniel, que es la representante. Y bueno, está mi señora, que es la que hace todo lo que es la vestimenta. Y bueno, después estamos nosotros. Bueno, nos podremos pasar contacto. Sí, chaleco. Sí. ¿Cómo arranca eso? A ver, ¿de quién fue la idea? Ya más o menos ya me tiraste ahí. ¿Quién fue la idea de cómo se tienen que lookear y demás? Mira, el tema es así. Cuando yo empecé con el tema de la banda de vuelta, de hacer King Drago, yo dije, se está perdiendo mucho lo que es la vestimenta de hard rock, ya se perdió mucho. Sí. Y bueno, como yo fanático, y siempre lo digo, yo soy muy fanático de Kiss, desde el año 80... Sí. 1980 cuando vino la música acá a la Argentina, me empecé a empapar, o sea, a llenarme todo lo de Kiss, todo lo de Wasp, Motley Crue y todo lo que es la vestimenta del hard rock. Y bueno, tuve la suerte que conseguimos a un muchacho llamado Vladimir, que es el que manda, el que hace las botas. Bueno, yo ya me pedí, tengo 6 pares de botas distintas. Bien. Y bueno, los chalecos, los cinturones. Claro, claro, claro, claro. Los cinturones, sí. Todo lo que es muñequera lo hace ella. Yo te digo, la bueno, sí, con no, no, termina. Era más que nada por decir, bueno... Volvamos a esa época. Exactamente. O sea, respetamos todo lo que es la parte musical, pero claro. Siempre es como decir, bueno, a mí me gusta hacer esa torta, primero la miro claro. Y después vemos lo que cómo está compuesta. Yo te digo, yo soy, digamos, como la sombra, ¿no? Atrás de las fechas y demás. Yo los vi antes de estamos haciendo acá ya antes de que subieron al escenario los vi muy parcos, muy ahí, ¿no? Entre medio del público y qué sé yo. Y después cuando subieron digo, "Epa, volvemos a lo fuera de joda." Era Running Wild, el viejo riff de la época, ¿no? De cuando los veo ahí de cuero con tachas todo y como sin haber visto todavía, digamos, yo sabía que iban a venir al programa hoy, pero no tenía todavía más o menos la data de la historia de la banda y qué sé yo. Pero yo te digo que apenas me vino eso, que vos decís, me vino todo cuando los veo ahí arriba. Uh-huh. O sea, ya la imagen y demás. O sea, si lo querían lograr, yo les digo que lo lograron, porque... Era volver a esa época del viejo riff, de las bandas legendarias del metal con tacha y cuero. Y bueno, está bueno que se quiera rescatar eso, ¿no? No me parece a mí, no sé, yo que soy también más o menos de eso, del principio. Pero el tema es que... Es un momento bastante grande porque es difícil hacer sentir eso. También. Claro. Es un logro muy grande. Pero el tema es ese, lo que vos al final te das cuenta es de que no es solamente música, o sea, es música y algo más lo que vos estás transmitiendo, y no una imagen, sino estás transmitiendo a los que vivimos eso, les estás transmitiendo esa época, les estás transmitiendo para la gente de ahora. Esos recuerdos, y a los que no lo vivieron, les estás mostrando cómo era antes de las redes sociales, claro. Antes de todo esto que está ahora. Y está genial. Es volver porque a exponer un movimiento que ya no está. Y te provoca lo que dice Walter, que está genial. Bueno, che, los Kiss todavía siguen vivos. Pero tienen 124 años. Bueno, pero están. Y 120 millones de dólares cada uno en la cuenta bancaria. Bueno, yo, aparte. Una cosa son los Kiss, que bueno, dicho sea, yo me crié con Kiss. Pero otra cosa es que una banda de acá lo haga. Sí, no. Yo particularmente fui a ver Kiss contra los Fantasmas al cine. Yo también. Mirá. En estreno. Sí, yo también fui en estreno. Que fue en el 81. Sí, no me acuerdo el año, pero yo fui a La Valle. Yo iba a La Valle, a los cines de La Valle. Fue un jueves a la... Y fue a la primera función, a las 1:30 de la tarde. Pero era muy chiquito cuando fuiste. 800 australes. No había australes todavía en el 81. No, era Pesos Ley. Pesos Ley. Bueno, y ahora yo, mi pregunta de siempre. ¿Por qué Kindrago? Bueno, ahí está el inicio mío, que siempre me fui por el tema de Kiss, de tener un nombre artístico. Y cuando era joven, más joven, ¿no? Me puse Kindrago, primero por King, el tema es mi segundo apellido, que es Reyes. Y Drago porque me gusta lo que es la parte de mitología de los dragones y todo eso. Y en vez de ponerme King Dragón, puse King Drago. Ahí quedó. Y cuando volví ahora al tema de la música, dije, voy a utilizar mi nombre artístico, no me voy a matar buscando un nombre de la banda. Y ahí queda. Y hace 34 años que lo tengo puesto, el nombre. Wow. Fue el primer tatuaje que me hice. Con mi nombre artístico, porque dije, no me voy a hacer un dibujo, pero voy a llevar lo que a mí me gusta. Claro. Espectacular. La historia. Ay, de Kindrago. Acá hay historia, sí. Y historia para... para charlar. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si cortamos un poquito con un tema de la banda y un par de public que quedan y después seguimos con esto? Dale, ponemos. ¿Qué vamos a escuchar? ¿En la ruta? En la ruta. Dale, perfecto. Muy bien. Genial. Sí, porque está para seguir, ¿eh? Sí. Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada. Jones en vivo. Una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos. Comidas. Patio cervecero. El Amparo Bar. Pellegrini 788. Ciudad rockera de Bursaco. Sábado 5 de agosto. El Legado presenta su primer EP, Retando al Destino. Banda invitada, Holy Rock. En Casa Colombo, Gallo 557, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anticipadas al 11 50 94 06 72. El Legado y Holy Rock en Casa Colombo, sábado 5 de agosto. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero. Cara Huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11 65 13 9102. Todo a medida. Hola, señor Molina. ¿Ya arreglaron la transmisión de mi Renault 12? Sí, ya la arreglamos.

no quiera. Ah, claro, ¿no? Bueno, antes de seguir con ¿qué pasó? Hablando, ver, hablando. ¿Quién mandó mensaje? Nos mandó un mensaje Daniel, el guitarrista de King Drago, que dice, excelente la radio, y nos manda saludos. Bueno, gracias, ahí se ve que están apoyando. Dejen de chusmear, dejen de chusmear, dejen no, de chusmear. No, ahí hay un rincón peligroso. El rincón femenino. Muy jodido. Le estoy contando unas anécdotas de la primera vez que te conseguí unas zapatillas deportivas. Y yo, y cuando borcegos, me compraste los borcegos, que nunca podía conseguir. Nunca podía conseguir. Yo escuchaba una por sola el cosa. Bueno, sí. Volviendo al tema. ¿Sabes de por qué? Drago. Yo te cuento. Pará, yo te cuento. Yo calzo 47. Yo, toda mi vida, mi gran problema, yo lloraba porque no conseguía calzado. Y esto fue la joda. Yo me iba a una casa de deporte y decía, quiero esa zapatilla. No tenemos tu número, pibe, ¿qué querés? ¿Y cuál tenés? Tengo este, unas zapatillas recontra. Nunca podía comprarme lo que a mí me gustaba por mi pie tan grande. Hasta que llegó esa mujer y empezó a buscar y a investigar. Tengo 7 pares de entre borcegos, zapatillas, zapatos, que cuando era más joven tenía un par y con eso andaba. Te lo juro, una cosa que consiguió ella, conseguirme calzado. No sabes lo que es para mí, es una maravilla. Y los calzados que le gustan. Y aparte que me guste. Es otro tiempo hoy en día con el tema de las redes y demás. Sí. Bueno, no importa, yo no sabía cómo buscar, boludo. ¿Qué me importa? ¿Qué me dice? Le voy a agarrar la piña en la puerta a los dos. Bueno, sigamos con la nota. Volviendo con King Drago. Hablábamos de los temas, de tu referencia, de tus gustos. En todo lo que es el arte musical, ¿hacen algún cover o son todas música, canciones tuyas? Bueno, en verdad nosotros hacemos todas las canciones nuestras, cover no, por un hecho de que primero porque estoy presentando el disco y segundo, me encantan las bandas que hacen cover, pero en nuestra banda no, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Pero no es porque siempre dije, ¿te gusta esa banda? Si podés, andá a mirarla o escucharla, pero yo no, nunca me gustó hacer los covers. Siempre me gustó tener, digamos que tengo esa capacidad de hacer temas propios y ya está. Está bien, no está mal. Pero bueno, daba preguntarte esto por el tema de que... Pasa que a veces cuando nos ven vestido, lo primero que dicen, bueno, estos van a ser un tema de Kiss de quien sea. Y no. Al respecto yo tengo algo que decir, y ella lo sabe. Nos ha pasado ir a ver a bandas que tienen un repertorio propio espectacular, uh-huh, pero que cada 3 temas meten Yo no lo haré, meten AB8 y cierran con Destrucción cuando tienen un repertorio de la puta madre, y ella sabe que a mí me enoja eso. Y yo se los digo a la banda, loco, ¿por qué metes ese cover? Y para que la gente salte. No, loco, vos tenés que, para que la gente agite, vos tenés que conseguir que la gente agite y salte con lo que vos haces. Exacto. Y que lo hacen y, ojo, bien, y es culpa del público también, yo que soy parte del público, yo llegué a esto como público, él me trajo a mí como público. Claro. Uno como público, loco, tiene que apoyar lo que hace uno original, porque vos escuchás el discurso, loco, siempre lo mismo, siempre destruyó, siempre, atravesando todo límite, pero cuando tocan, y a mí me pasa, y ya lo sabe y me carga, cuando tocan Destrucción o Atravesando todo límite, todos vamos y... Termo. A la montaña. Loco, aprendámonos las canciones de las bandas, apoyémoslos, agitemos, hagamos pogo cuando tocan sus propios temas, porque eso, y es genial lo que vos haces. Eso es el esfuerzo que uno le pone. Mirá, hay una parte hay un tema del disco que se llama Destrucción. Cuando tocamos allá en Reinas con Orcas, yo lo presento que es el anteúltimo tema, que era, porque ahora metimos Apocalipsis. Y todos pensaron que era el tema de B8. Y empezaron... Y después se quedó. ¿Qué pasó? Pero volvieron a agitarse, a hacer pogo y a empezar a... Yo me quedé, dije, ya está. Claro. ¿Entendés? Y eso es lo que tiene King Drago. yo siempre le digo a los chicos que Kindrago es mágico por un hecho de que somos, gracias a Dios, tenemos al público que no nos conoce y nos acepta, porque al final terminamos y nos piden púa o se sacan fotos, y los mismos músicos cuando entramos al camerín. El otro día nos pasó allá en Martínez, que entré y viene un flaco de que estaba con Daniel de Indios y me dice: qué buena banda, ¿eh? Le digo: no, si ustedes son re famosos. ¿Dónde? Digo: no, nosotros, me parece que te equivocaste. No, ustedes son Kindrago, yo los vengo escuchando hace rato. Y después viene otro y me dice lo mismo. Digo, bueno, y ahí es en donde yo presto atención a la gente misma, que me doy cuenta que no tengo ni idea de quién nos escucha. Y como ustedes estuvieron en los shows nuestros, no los veo. Yo también estuve. No, yo estuve en el oeste. En el oeste, sí. Yo lo que tengo, no es para refutar lo que está diciendo el qué sé yo, el Chavito me dijo le gustó mucho la banda. A mí me pareció que como que el sonido estuvo medio pinchado. Para la que estábamos abajo estaba como medio pinchado. Tenías que estar más adelante para escuchar a la banda. El del sábado. Me están diciendo... El sábado. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Adelante escuchaba bien. Exactamente. Yo lo que... Pero eso es una práctica habitual en... Mira, nosotros la mayoría de las veces que tocamos no hacemos prueba de sonido. Nosotros nos subimos al escenario, como sale, sale. El día que hicimos en el Festival Rock de Morón, nos hicieron, tocábamos, abríamos nosotros esa tarde, e hicimos prueba de sonido, y cuando empezamos a tocar, fuimos, nos cambiamos todo, cuando fuimos a tocar, nada que ver con lo que hicimos. O sea, cambiaron todo el sonido. Y bueno, y ahora lo bueno de todo esto es que no hacemos más prueba de sonido. Nos encantaría que... El sonidista tiene una responsabilidad. Claro. Pero está perfecto. A mí me encanta cuando tocamos en Montana, el sonido que tiene, que ya nos conoce el sonidista, que cada vez que tocamos nos aplaude porque nosotros bajamos un poco los desniveles de las otras bandas. Claro. Y bueno, y él nos hace un sonido muy, muy bueno. Y el sábado yo lo sentí bien arriba. Yo no sé cómo va a ser abajo. A mí me interesa lo que hay arriba para que los de abajo se escuche bien también. Y a veces de abajo se escucha bien y arriba es una pelota de sonido. Pero eso es por no tener, obviamente, nuestro propio sonidista, porque recién empezamos. Y demasiadas cosas estuvimos haciendo en un año y medio, que televisión, radio, gente, recitales, tocar, como te digo, con las bandas ya conocidas. Sí, sí, tocar con bandas de renombre dentro de lo que es la escena. Sí, y eso la aceptación de ellos y nada, eso es lo que nosotros... Por algo los convocan, digamos. Sí, sí, obviamente, y nos siguen nos siguen llamando y bueno, y darle para adelante. En el oeste se escuchó sí, que era en... ¿Dónde fue? En Círculos vimos cuando tocó Indio. Claro. Sí. Cuando tocó Indio. Bueno, lamentablemente los tiempos van corriendo, la hora del programa se va terminando. Contanos las redes... ¿Dónde se lo encuentra? ¿Dónde está subida la música? Bueno, en Instagram es Kindrago025. Después hay dos Facebook, que es uno Fan Kindrago y Kindrago La Banda. Y después, bueno, en YouTube, Kindrago Oficial, y en Spotify. Y en TikTok, Kindrago Alonso Reyes. Ahí está. Ahí está. La verdad que un gusto, como siempre decimos... Diga el latiguillo usted. Mi latiguillo. Nosotros, acaba mi latiguillo. Y esto no es joda. A nosotros, lo que te decía hoy fuera del aire, ¿no? Que nosotros estamos para difundir, porque es lo que nos gusta hacer. Cualquier cosa que ustedes tengan para difundir, para mostrar, para informar, cuenten con nosotros. Ya tienen nuestro contacto. Después de la fecha del 5 en Montana Bar... Que viene la fecha de ellos con Renacer. Sí, es al 5. El 5 en Montana Bar. Después vienen las fechas de Woodstock. De 19. Así que cuando tengan algo de eso, sí, cuenten con nosotros para difundir las bandas que van a pasar, que van a estar con ustedes. Cuando tengan algo para presentar, cuenten con nosotros para todo eso. Porque al final, para eso estamos. O sea, es lo que nos gusta, es la forma que tenemos de colaborar con la escena. Sí, por supuesto. Eso es lo que... Cuenten con eso, ¿eh? Nosotros estamos muy contentos por la parte de la de lo que es la radio, televisión y todo eso. La respuesta. Exacto. Y con la gente, ¿no? Y bueno, hoy en día yo me encuentro en un panorama muy nuevo porque en la época de los 80, claro, 90 no, no existía. Esto no existía. No existía. Pero estaban bueno, los panfletos. Sí, olvidé. Igualmente, esto sale repetido a partir de sí, mañana con Metal Argentum. Metal Argentum a partir de mañana. Igual nosotros lo que hacemos es... Nosotros sabemos que por ahí al fanático de la banda le cuesta escuchar todo un programa para esperar escuchar a la banda. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Al canal de YouTube de Frecuencia Metalera... Subimos las notas. Cortadas. Nosotros cortamos cada nota que hacemos y subimos las notas. Y después las compartimos con ustedes para que ustedes hagan lo que ustedes quieran. La quieren subir a sus redes, la quieren guardar, la quieren mirar todos los días y poner un montón de me gustas, hacen eso. Sí. Las notas son para las bandas, no son para nosotros. Y hay que decirle a Daniel, ¿Daniel era el que había pedido el tema? Sí. ¿Estuvo prestando atención? Que estuvo. Muy bien, sonando. Muy bien. No, no, ahora no te voy a decir porque lo tengo acá. Sí, vos no, me decís no, un nombre. No, pero... Si vos sabes que yo soy rubia, no me acuerdo de las cosas. La hora. Pasemos sí, ya. Ya nos estamos despidiendo porque viene nuestro amigo Donato. ¿Con qué programa? Que vuelve nuevamente con No Me Detendrán. En vivo. Por Mixtape Radio. Hoy no se olviden que hasta mañana al mediodía. Tienen tiempo de mandar, bueno, acá no... Ahora no, ya no, no nos manda no nadie, bueno, se ve que nadie quiere ir, manga de maricones, pero no, toca para... 15, toca Bracas, toca Volver al Origen, toca Mythology. ¿Quieren ir? Club, nosotros hasta los mañana. Invitamos, Bracas los invita. Hasta Bracas los invita hasta mañana, al mediodía. Esperamos los mensajes. Esperamos los mensajes por el Facebook de Frecuencia Metalera. Únicamente. No, no, también. Por el Instagram, no, no, no. No, no, por, solamente por el Facebook por el de Instagram. Frecuencia. No, por el Instagram, no, no. ¿Qué tipo de lengüetón que sos? Bueno, el Refugio del Metal. El Refugio del Metal invade el domingo 16 del 7 a las 18 horas presentándose Postmortem, Il Motro, Ruptura Trash. ¿Cómo te sale mal el inglés, eh? Sí, soy terrible con el inglés. Así que me perdonan las bandas, esto lo organiza La Olla Popular Rockera. Ya sabemos, este sábado, les cuento, este sábado nosotros vamos a estar en la fecha de Bracas, Volver al Origen. Walter va a estar en el Amparo Bar, porque quiere ir a ver. ¿A quién, Walter? ¿Querés ir a ver? A mis amigos de Torque. No, mentira. A mi amigo... Enrique Gómez Jafal toca con su Ícaro, Power Trio que toca vuelve. Toca Ícaro, toca Torque y toca Luna Ícaro Sash. También. Y vos querés ir a ver a Luna Sash la No, voz. No, no. Gabriela, bueno. Walter te va a ir a ver a vos no, cantar. Nos quedan desde que no está el polaco. No, ya nos despedimos. Les decimos chau a, gracias, a Betty. Gracias por estar acá. Chau, gracias por la invitación. Y esperemos pasar un pedacito del tema. Sí, no, tema. No, va, sí. Nos despedimos con un tema de King Drago, vamos. Y que se despida acá. Bueno, gracias por todo y nos vemos pronto en Montana y en Woodstock. Nos vemos. Esto ha sido Frecuencia Metalera 164. 1164. 1164 como la remuerta, boludo.